Soy Gustavo Gutiérrez, candidato a diputado del Frente Vamos Mendocinos. Soy un dirigente de la Coalición Cívica, partido dirigido y fundado por la doctora Carrió. Hemos impugnado la presentación que ha hecho Cambia Mendoza, frente al que hemos pertenecido. Nos hemos retirado hace poco tiempo para integrar este frente Vamos Mendocino, al presentar la lista de senadores nacionales donde curiosamente o sorpresivamente surge la candidatura testimonial como candidato a senador nacional suplente del señor gobernador de la provincia de Mendoza, el doctor Rodolfo Suárez. No voy a entrar en consideraciones constitucionales porque para eso están los constitucionalistas e historiadores de la Constitución, porque esto surge de la Constitución original de la provincia de Mendoza del año 1916, que tiene como particularidad poner límites a los usos políticos de las candidaturas, sobre todo con las herencias familiares o los feudos. Y esto es lo que ha permitido que la provincia de Mendoza hasta el día de hoy se distinga del resto de las provincias al no tener reelección de gobernador, rasgo que creo que le da una calidad institucional a Mendoza en un rango superior al de otras provincias caracterizadas por feudos familiares o feudos políticos. La discusión entre constitucionalistas es una discusión donde siempre hay un lado de la biblioteca a favor y otro lado de la biblioteca en contra. Nosotros sostenemos que la validez del artículo constitucional que establece que el gobernador no puede ser elegido hasta después de un año como senador nacional es un artículo sano, porque conocemos las picardías de la política y picardías que se han hecho en otras provincias. En este caso, lo está haciendo la provincia justicialista de Tucumán y la provincia justicialista de Santa Fe, donde recurren a esto, a usar candidaturas testimoniales del gobernador para que potencie la lista cuando en realidad vamos a unas elecciones PASO, que son elecciones previas a la elección general, y son picardías muchas veces internas y después generales para confundir. Nuestra propuesta, y estoy dando fundamentos absolutamente políticos, es que la imagen institucional del gobernador de la provincia de Mendoza está por arriba de todo esto y que el radicalismo le hace un gran mal al gobernador, porque el gobernador es un gobernador que representa a todos los mendocinos, lo hayan votado o no, para meterlo en esta instancia que es absolutamente ficticia. Y que si el señor Cornejo o la señora Fernández Agasti o el señor De Marchi pretenden ser candidatos en la próxima elección de gobernador, que no tienen por qué involucrarse y ensuciar el terreno de una elección legislativa como esta. Habida cuenta de eso, entendemos que el gobernador ha cometido un error, que es un problema ético, más allá de lo jurídico, que es un problema de sana representación política, y me parece que desde lo estrictamente político, la crítica que se le hace al gobierno kirchnerista, que no respeta las formas institucionales, la están haciendo ellos. Entonces, como dijo alguna vez Jorge Luis Borges, que uno no está autorizado a comerse a los caníbales, me parece que están utilizando los mismos métodos, los métodos que están criticando y combatiendo. En definitiva, estamos ensuciando la calidad institucional de la provincia de Mendoza a través de la confusión de boletas en un proceso electoral que debería ser sano y transparente.